El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos y todas, o todos y todos, aquí un lunes más de Desfase Insomne. Lunes lleno de tráfico, bueno, no tanto, pero lleno como de tropezones, porque ahorita intentando entrar a la Casa de la Cultura nos dimos cuenta que está cerrada por varias partes, están haciendo un montón de arreglos porque ya se viene el Hábitat 3. Y por eso más bien estuvimos así como intentando ver por dónde entramos, ya logramos saber por dónde. Igual parece que la radio, bueno, todavía no sabe, pero creo que la próxima semana vamos a tener algunos cambios en la radio de la Casa de la Cultura. Eso les, nos botan un rato de acá, nos desplazan de acá durante un mesecito y un poco más. Toda la gente de la ONU nos va a desplazar hacia otro lado, sobre los cascos azules, ¿no? Nos van a desplazar hacia otro lado. Entonces, la cosa es que nos vamos a quedar sin casa un tiempo, pero regresamos en un mes y un poquito más, ¿cierto? Sí, hola Camilo, hola Jim. Claro, estuvo buenazo tratar de entrar, nos tocó ahí, no sé. Hicimos salto en garrocha, hicimos... slackline de los hippies. Exacto, slackline, Gigi hizo slackline como unos 2 o 3 metros, pero fue bien, sí, está como para... Deberías empezar a practicar eso, ¿qué te diría? En Camilito, esos mortales. Los mortales. El atrapado de la reja. Increíble, sí, fue una odisea, pero logramos, estamos bien, sanos y salvos, mamá, papá. Estamos con bien. No, pero sí es imposible, ¿no? El hábitat les tiene como el loco. Entonces, esperar un poco lo que va a pasar con el hábitat. Bueno, después les contaremos un poco de eso. Ahora vamos a tener música, algunos estrenos, y vamos a estar con Irving Estrada. Ya mismo está por aquí, está dándose vueltitas por la radio de la Casa de la Cultura. Ya llegó. Y un poco vamos a hablar con él sobre sus proyectos artísticos, proyectos que están muy, muy vinculados con lo visual y con la música. Entonces, un poco hablar con Irving y poner música, que de eso se trata también el programa de Desfase Insomne. Pero vamos primero con esto. En realidad vamos a poner una canción porque salió el nuevo sencillo de Café Tacuba. Pero para serle sincero, a ninguno de nosotros nos gustó. Al principio yo la escuché y dije, está medio chévere, pero después la Gigi y la Ana me hicieron caer en cuenta de que en realidad el sencillo no está muy bonito. El sencillo está como, bueno, cualquier cosa en realidad. Claro, pero bueno, en todo caso, Café Tacuba está de estreno después de 4 años desde el lanzamiento de su último álbum. Ajá. Y este está producido por, el nuevo disco está producido por Gustavo Santaolalla, ¿no? Sí, Gustavo Santaolalla, que siempre es la persona que le produce de todo a Café Tacuba, desde un comienzo siempre ha producido todo a Café Tacuba, pero ahora nos vamos con otra cosa, porque yo creo que es más importante reivindicar un poco lo que está pasando en México en este instante. Ahora en la tarde en México está desarrollando la marcha por los 2 años, el segundo aniversario del caso Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Esta marcha organizada por los, básicamente es por los familiares, por los padres de los chicos, de las personas que murieron, que los desaparecieron y que los asesinaron en Ayotzinapa. Esto es parte de un proceso de una serie de violaciones a los derechos humanos vinculadas por el Estado, un Estado que tiene un estrecho trabajo con las redes de narcotráfico allá y bueno, con un tipo que es Peña Nieto, que nada más es un títere. Entonces un poco la gente está descontenta. Estoy viendo ahorita, estaba viendo las imágenes de lo que está pasando en el Zócalo de México. El Zócalo está lleno de gente, son manifestaciones masivas. Y por eso queremos poner una canción de Café Tacuba, que no es la canción nueva, estreno. No es el estreno, pero es una canción que tiene mucho que ver y se relaciona mucho con lo que está pasando en México en este instante. Entonces vamos con esto, Flores del Color de la Mentira, la primera canción del Desfase Insomne de hoy lunes, y regresamos en un ratito. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando eran Flores del Color de la Mentira. Esta canción, ya tiene muchísimos años, esta canción de Café Tacuba. Y vamos a poner lo nuevo de Cafeta, pero en realidad decidimos poner esta canción por lo que está pasando en este instante en México, en el Zócalo. Es una reunión y una manifestación masiva de gente, organizada por las personas, sí, es el gremio de maestros y los familiares de las personas que fueron víctimas de Ayotzinapa, de esta desaparición forzada de 43 profesores. Entonces, bueno, seguimos aquí en Desfase Insomne y ahora sí nos vamos con estrenos, ¿no? Sí, ¿se les parece? ¿Qué fue, Ana? Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, siempre llega. Es súper educadita cuando llega. ¿Cómo están? ¿Cómo vas? Cuando llega tarde, es súper educadita. Es que bueno, ya llegué. Ajá, de ley es la culpa que tengo. ¿Cómo vas, Ana? La tos. Estás con tos. Bueno.

Regresamos aquí en Estás Insomne. Estábamos escuchando a los KCO con la canción Esto No Para. Igual todo lo que están escuchando ahora lo vamos a postear en el Facebook de Estás Insomne. Así que pilas si quieren bajar. Ajá, si quieren cachar buena música. Si quieren bajarse toda la discografía de esa banda o de lo que sea. Pilas ahí en Estás Insomne en el Facebook. Nos vamos ahora con la última canción. En realidad no es un estreno, sino es una especie como de recopilatorio, ¿cierto? O algo así. ¿Sí? Y solo enseñas, pero dice que sí, que es algo medio así. O sea, esto no es un estreno, eso sí, que quede claro. Ajá, exacto, es de la banda Big Black, que la canción se llama Il Duce. La banda Big Black es una banda de noise rock, punk rock, proveniente de Illinois, Estados Unidos, que fue fundada por el guitarrista rítmico y cantante Steve Albini. En 1981. En 1987, luego de lanzar Songs About Fucking, y en la cima de la popularidad de la banda, Big Black se separó. Se caracterizan por ser abrasivos, ásperos y una música muy muy parecida al post-punk y al punk que se estaba creando en ese instante en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero después creo que se hizo una especie como de recopilatorio de la música de ellos, se volvió a ver las grabaciones y se lanzaron nuevamente como un EP, y esto es lo que tenemos ahora. Claro. Entonces nos vamos con esto, que es la última canción. El ultra famoso importante Steve Albini. El ultra famoso importantísimo Steve Albini, que es una maravilla. De los Pixies, de Nirvana. Claro, el man era el que siempre le ponía el ojo a las cosas y esas cosas explotaban y estallaban bien. De ley, no, tienes toda la razón. Donde ponía el ojo ponía la bala Albini. Entonces vamos con esto, nos vamos con los Big Black, la canción Il Duce, y ya, la última canción, y después nos vamos con Irving. Estamos aquí con Irving en la entrevista. Nos regresamos, nos vemos. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rodrigo Astudillo, miembro de la sección académica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los 72 años de la institución, la Casa de la Cultura ha demostrado que sabe llevar adelante el pensamiento de su creador, de don Manuel Benjamín Carrión, cultivar, desarrollar la cultura nacional en todo el país, en todos los núcleos de todas las provincias, y lo ha hecho con una enorme capacidad, a pesar de tener un presupuesto pequeño, pero eso se debe a que todos los núcleos y en la matriz siempre han estado personas ligadas directamente a la cultura y al arte nacional, y demostrando que tienen capacidad para dirigir la institución con autonomía presupuestaria, administrativa y de gestión. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural. Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era los Big Black. Bueno, antes de la pauta de la radio de la Casa de la Cultura, estamos escuchando a los Big Black como ya parte de la, o sea, la última partecita de lo que no creo que era un especial, porque no había ni estrenos ni nada, sino era la música que quisimos poner, las tres primeras canciones que quisimos poner para arrancar el Desfase Insomne de esta noche. Pero ahora sí estamos con el más o menos el plato fuerte, podríamos decir. Estamos aquí con Irving Ramó. Es un... Antes, cuando estábamos medio en off, estaba sonando la pauta de la radio de la Casa de la Cultura. Estaba preguntando a Irving qué mismo eres. O sea, yo lo que veo... El plato fuerte. Perdón. Soy un plato. Hasta la entrevista. Yo lo que veo es que eres un artista visual. Pero vos, cuando te dije artista, o sea... Más o menos, ¿cómo te catalogas? Tú te quedaste así callado como unos... Claro, la verdad es que nuestro invitado ha transitado por un montón de... Y por esa misma razón. Sí, un montón de proyectos, un montón de actividades, entonces estamos felices de tenerle acá y que nos cuente un poco. Ajá, y que nos cuentes... ¿qué es? hola, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Chévere. A ver, ¿qué soy? Bueno, un poco el artista visual engloba algunas cosas, también es una palabra que se la usa mucho porque igual creo que en este momento de la historia y desde hace muchos años ya como no somos personas que hacemos, nos dedicamos a una cosa, ¿viste? Entonces un montón de cosas, claro. También creo que en la parte de artísticas plásticas como que esta palabra engloba un montón de cosas. Y bueno, en principio creo que un poco soy entregado a la creatividad, no sé, ya. Como que por ahí podrían enganchar algunas algunas razones por las que hago algunas cosas, que entre eso está la escenografía, que ha sido lo que me ha vinculado mayormente con la música, que básicamente fue una necesidad mía por acercarme más al lado musical sin necesidad de estar en escena o ser parte de esa sensación, y también como la necesidad de comunicar más cosas, no solo las sonoras. También hago mucho diseño gráfico, soy muralista también, hago murales y sí, ahora... yo he visto algunos trabajos tuyos, algunos murales que tú has hecho, y claro, sí, son trabajos que están, pero además de eso son trabajos que están muy ligados a una sonoridad, a mi modo de ver. O sea, porque tú trabajas muchísimo con la música, muy ligado a la música. Uh-huh. Y eso es lo bacán también, porque muchas veces hay artistas que despegan un poco y un poco como que marcan divisiones entre una y otra cosa. Uh-huh. Pero tú, tal vez por el mismo hecho de que eres una persona que hace muchas actividades a la vez, o sea, que uh-huh. generas muchas cosas a la vez ligadas al arte. Claro, todas se van uniendo, ¿no? Todas se van uniendo de alguna u otra forma, ¿no? Sí, o sea, un poco mi parte... mi carrera, o sea, ya de un poco más profesional, empezó con este tema de la escenografía. Siempre pinté, siempre dibujé, siempre estuve relacionado con otras cosas, pero como que ese fue un gancho que me llevó a generar muchas ideas que tenía en la cabeza. Y principalmente también es como yo creo que ahí atrás, el otro día estaba conversando con mi novia y le decía, me preguntaba un poco lo mismo, ¿viste? Entonces te decía como... Te pregunto también exacto. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? No te reconozco. ¿Qué quieres decir? Una bronca. Entonces, era como, y volviendo un poco atrás, encontré como algo que une a todo esto, y creo que es el como esto, un poco un fetiche con la luz. Entonces desde esta necesidad de investigar en la luz, entro a la pintura desde esta necesidad. Pero una necesidad primitiva, dices tú, sí, era una cuestión como de... Son cosas tal vez que tienen un poco más personales o más de, como dices, a mí me gustan las salchipapas, me vuelvo loco por las salchipapas, no sé por qué. pero no sé, o sea, y de ahí creo que entra este tema de la iluminación, porque yo empecé haciendo escenografía también con la iluminación. Ya. Entonces, y de ahí entré a las partes de proyecciones, videomapping, después entré a la parte de instalaciones conceptuales, entonces, y todo esto, todo este mundo en el que yo giro un poco se relaciona a eso, es como un eje. ¿En cine también? En cine, sabes que no, o sea, he hecho dirección de arte para videos, pero... he hecho un poco de dirección de arte para videos, pero no... De hecho, de mi banda mismo, que ya les cuento, pero no necesariamente he hecho cine. He utilizado, de hecho, escenografías mías para cine. La película de... Bueno, una amiga que no me acuerdo. pero una escenografía que hice para el lanzamiento de Rocola Bacalao. Ya. El de gases nobles, metales pesados. Sí, era eso. Hice una nube gigante y después esa... Sí, que se ve. Porque tu portfolio, ahí ves todo este tipo, la información visual que tú plasmas en las cosas, se las ve también en lo que tú tienes en el internet. Y ahí ves, claro, un montón de trabajo que has hecho y con quién nomás has trabajado también. Después también como en la parte del diseño gráfico, también es una transmisión de luminosidad, ¿viste? De emociones mediante los colores, la comunicación y la luz. Eso. Ya, básicamente eso. No, si nos vamos con algo de música, Danieli, ¿nos vamos con algo de música? Porque, bueno, al final de cuentas, esta canción, o esta banda está muy ligada un poco a la entrevista y a lo que va a venir después de la entrevista. Esta banda son los Monks, vienen desde Quito. ¿Sí? ¿Qué dice Danieli? Sí, vámonos con Fiesta Popular, ¿te parece? Después seguimos hablando porque... Como está muy ligado a tu trabajo con el trabajo de los Monks, vamos a hablar de eso y de otras bandas con las que tú has colaborado. Perfecto. De una. Regresamos en espacio. Son insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos. lo santo, los diablos los espanto, payasos, perros, gatos no se pueden devorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el defensor del triste. Ya la fiesta va a empezar. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a la banda Los Original Monks, con la canción, siempre me olvido esta canción, ¿cómo se llama? Fiesta Popular. Yo siempre, Desmadre Comunal o alguna cosa, siempre intento decir, pero es Fiesta Popular. Perdón, ya, con Fiesta Popular de los Swing Original Monks. Que esta banda, queríamos ponerla porque es una banda que ha colaborado de forma muy estrecha contigo, Irving. O sea, la mayoría de veces cuando uno visualiza tu trabajo y cuando ha ido a los conciertos de los Swing Original Monks, se ve que sí, que está más, que tu colaboración la encuentras. Sí, más bien cuéntanos de eso, cómo ha sido tu relación de los Monks Con otras bandas. Es toda una historia de romántica. A ver, con Swing Original Monks yo empecé en el lanzamiento del anterior, no, mentira, antes del lanzamiento del anterior disco, ya son casi 4 años. En ningún lanzamiento de nada, era un concierto en el Teatro México y me llamaron para hacer escenografía Gonzalo, de que era antes de Arcabuz, y por ahí ya me, de repente con Gabriel fue como que conversamos un rato y fue como ¡puff!, explosión de ideas, y de hasta ahora. Ya. Y con Juan igual, y todos. Entonces, ahora prácticamente yo soy miembro de la banda, y entonces más es como una relación de... Pues un Original Monks no necesariamente es una banda musical, sino es como una experiencia de show. Yeah. Obviamente su eje conductor es la música. Es la música. Pero creemos que las... Y también es un poco como por qué empezás en la escenografía. Los seres humanos tenemos 5 sentidos y de repente estás en un concierto y solo estás escuchando o no sé, ¿entiendes? Creo que un poco es una responsabilidad con nuestros sentidos intentar estimularlos. Yo un poco empecé porque yo como como espectador, como un poco decía, y si esta banda, ¿cómo leería esta banda? ¿Cómo? Se podía visualizar un poco qué pasaría con esta banda. Y si esta banda de repente le pones le llenas de bananos al escenario, luego esto solo sería, comunicaría un montón o cosas así. Entonces, un poco como eso fue lo que esa sensación ya la tenía la banda. Bueno, igual es como una banda muy teatral ya desde sus inicios. Totalmente, siempre. Por la escuela también de Gabriel, que sus padres son actores, y él también está de otro planeta. Entonces, entonces como fue como esta unión de que yo necesitaba hacer cosas que tenía que esperar que alguien me llame para hacerlas, porque no, de repente no te puedes contar un concierto para hacer una escenografía. Entonces, yo me voy a montar un montón de artistas para hacer mi escenografía. Entonces, solo para hacer mi escenografía. No. Entonces, fue como esa necesidad de yo tener, por un lado, esta necesidad y estas ganas de hacer materializar sonidos. Ya. Y que los Monks estaban abiertos a que tenían ya esas necesidades y estaban dispuestos a un poco indagar más en ese universo. Entonces de ahí ya nos unimos y desde ahí ha sido como un trabajo constante de replantearnos qué es lo que siempre queremos decir, cuál es la idea, cuál es la sensación, cuáles son las emociones, como un tema muy comunicacional. Puede ser a veces sonar muy muy técnico, pero se resuelven cosas divertidas. Y terminan cosas divertidas. En un momento comentaste que tuvieron una gira por Europa. Sí. ¿Qué tal les fue y cómo, qué tal tu trabajo relacionado con la gira? Ajá, o sea, fue así el otro año. Bueno, fue increíble porque el primero yo, como o todos, con la idea que volví en la cabeza es como de completa felicidad, porque es de repente cuando vas a otro lado y no te conocen, estás hablando en otro idioma, ninguna canción de nosotros está en nada en inglés, entonces dices, entonces realmente lo que funciona ahí es la energía que transmites, y realmente no hubo concierto en la que la gente no haya saltado y bailado y nada, pues entonces con eso como es una respuesta de que realmente funcionó y fue un... Y que de alguna forma fluyó. Y eso generó que haya al final también una cuestión personal, también una unión más fuerte con la banda, ¿no? O sea, porque el hecho también de viajar y de estar también padeciendo las mismas cosas que padece una banda cuando está en el exterior. Más bien lo opuesto, ya no nos queríamos ver. ¿En serio? Entonces no ha sido al revés. Es que yo no soy músico todo, cacho. No, mentira. No, sí, claro, o sea... Bueno, es que, por ejemplo, con Gabriel y Juana... Ya. Y antes José Cruz y ahora Jorge Asanza, que es como han sido los managers. Uh-huh. Con ellos es como que nos vemos mínimo... O sea, mínimo en los peor de los casos, 3 veces a la semana y unas cuantas horas. Entonces, con ellos hay como una... Ahí nos vemos siempre. Sí, o sea, ya es una cosa. Pero con los otros chicos también sí, o sea, sí, completamente se fortaleció. Y aparte es un grupo súper chistoso. El Álvaro, por ejemplo. Sí, el Álvaro sí está en otro planeta. Es una cosa... Solo es increíble que exista. Sí, es una locura. Ajá, eso... Sí, bueno, vieron oportunidades como en shows grandes de hacer muchas cosas. Yeah. Cuando vas de gira tienes shows, o sea, en el caso de los Monks habían shows grandes, pero igualmente habían shows muy pequeños, o shows en bares o en plazas en el día. Entonces, por mi lado, lo que me preguntabas, no fueron la totalidad de los shows en los que yo pude participar con el aporte escenográfico, porque aparte es verano, entonces claro, es otra cosa. Anochece a las 11, 10, entonces, pero sí, igual siempre intentando incorporar los temas de iluminación y visuales, que fue principalmente lo que... Y que eso se nota mucho, o sea, por lo menos en los Monks se nota mucho, pero has tenido colaboraciones, y por lo que nosotros vemos tu trabajo, has tenido colaboraciones con otras bandas. Más o menos cuéntanos también, ¿cuáles han sido esas colaboraciones? O las que te acuerdes, o las que más te gustaron. Chuta, las que más me gustaron, me han gustado todas. Ya. Así es como... Siempre se gana algo, ¿no? Bueno, sí, al final cuando siempre aprendes algo. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, recuerdo la primera escenografía que hice. creo, a ver, tal vez estoy mal, pero tal vez la primera escenografía que hice fue para Durga Basago. Y que fue, ya sé, en el lanzamiento... No, no fue ningún lanzamiento también, yo todo le digo lanzamiento. Loco, eso fue hace rato de Leif. Claro, entonces, y que eso fue con... O sea, no necesariamente yo hice la escenografía, sino fue como... Yo fui parte de la vaina este, y ahí como brotó un poco... Dije, ah, sí, hay como hacer la cosa. Por ahí va. Pero era Efraín, que estaba de cabeza, todo. Era el, era un, por la Cochapata. Exactamente, que le pusieron los inodoros en la entrada. Ajá, que había inodoros en la entrada. Claro, estaba buenísimo, de ley. Yo sí me acuerdo que fue el lanzamiento de Durga del disco. Ajá. Ah, entonces sí fue el lanzamiento. Claro, fue el lanzamiento. No, pero sí fue el lanzamiento del disco de Durga. De ahí he trabajado con Van Fanculo, claro, sí, hice un video con Van Fanculo, claro, con el Efraín hemos trabajado y es una persona con la que es muy súper chévere de trabajar porque, sí, es bacán, es crazy, está loquillo. De ahí haber trabajado con Rocco la Bacalao, yo tengo por aquí Rocco la Bacalao, La Piñata, Papaya Dada, Jazz the Roots, bueno, con Lex también, nuestra banda ya es mitad ecuatoriana, mitad neoyorquina, con Babasónicos. También trabajaste con los Babasónicos, cuando estuvieron aquí en el Ecuador. Ajá, un par de veces han venido. Ajá. Y seguramente hay unos que otros por ahí que tal vez no necesariamente trabajamos haciendo cosas muy grandes, pero haciéndoles, ayudándoles con luz o cosas así. De una de las experiencias como un poco más integrales dentro de mi trabajo, creo que podría ser el trabajo de Jazz the Roots, que lo realizamos, que creo que fue uno de los proyectos de los más bonitos de que sacó Hormiga, que era nuestro espacio de creación, en el cual estaba, en que lo desarrollamos este proyecto entre Sergio Silva, David Sur, y yo, creo. Sí, y yo. Y era, esta parte del proyecto era el que estaba trabajando directamente con la gente de Jazz the Roots. Sí. Entonces ya. les cuento este proyecto porque este engloba como el lado de diseño, el lado de la búsqueda de cómo materializar ese disco, del diseño del disco, y después qué pasa después de la búsqueda de show en el disco. Entonces como que es como un proyecto interesante. Entonces nosotros la banda, básicamente, como siempre, se genera un concepto, o sea, se llega a un concepto después de hacer un estudio de investigación y todo, de qué es lo que necesitan los chicos. Y en este caso, el concepto básicamente fue todo puede pasar. Entonces, y era como, fuck, todo puede pasar. Y ahora, pero tienes una infinita probabilidad, claro, de hacer un montón de cosas, claro. Era muy grande, pero muy muy pequeño también. Entonces, yeah. En lo que se. Entonces, la propuesta. Nuestro fin fue como decir, a ver, tenemos que hacer algo que, en lo que, no sea, como lo, todo puede pasar, se conceptualizó para nosotros en algo único. Entonces dijimos que cada disco sea único. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí con Sergio, David y todos al final, porque en la casa todo de Hormiga, todos están colaborando mutuamente. Investigando, lo que hicimos es, no sé si lo han visto, está en la página, es un disco, lo que dijimos, hicimos un disco en el que poníamos todos los discos, los podías pintar. ¿Ya? Entonces lo que pasaba era que en el que pusimos un filtro UV y es sobre un cartón, o sea, una cartulina. Entonces lo que pasaba era que cuando abrías el disco tenías este logo de Jazz the Roots, abrías y venía una cajita con unas fichas y con algunas acuarelas. Y lo que pasaba cuando mezclabas esto es que pasaba sobre el papel, el pincel, y la parte de filtro UV, que es un tipo de plástico, no se quedaba porque es plástico, pero la parte donde es cartulina absorbe la cartulina, entonces se develaba el disco. Entonces cada una persona la personalizaba y ese fue como todo puede pasar y cada uno tiene cada pieza es única. Entonces, y después de este proyecto se lo llevó como a, desde como que siempre quisimos que este proyecto sea muy por la música, sea muy muy manual. Entonces para esto con entre David Sur y ellos y Sergio, ellos generaron una que llamamos la máquina del futuro, que es básicamente, pero es como una sátira a los medios modernos de hacer visuales. Entonces es una caja en la que proyectas, está grabado por una en una cámara a tiempo real, esto pasa a un software y eso proyecta las visuales. Entonces lo que pasa es que es una como una mesa de luz en la que jugamos en vivo. Cada canción tiene su parte conceptual y sus juguetes, y eso se proyecta, pasa por la interfase de visuales y eso se proyecta en vivo. Entonces todo era como una cosa manual desde la creación del disco hasta el show. Entonces como que se encerraba una... Y todo regido por un concepto. Claro, ajá, todo por, y, ajá, exacto. Wow. Porque un poco, bueno, me dijiste, pero el acercamiento este que tienes, como este acercamiento más, ¿cómo podría decir? Sensorial frente al... Porque era un poco mi pregunta también, porque veía las diferentes escenografías que tú tenías, veía los videos en los que tú habías trabajado, pero un poco, ¿cuál ha sido la...? Veamos con Jazz de Roots, o sea, ¿cuál fue la primera influencia o lo primero que te llamó la atención? Dijiste, por ahí tengo que ir, así. Fue una cuestión más, seguramente, o no sé, tal vez no sé, tendría que preguntarte, ¿fue una cuestión más sensorial, tal vez? O sea, el hecho de escuchar el sonido, decir, por aquí, ajá, va, o sea, entonces, me da estas texturas, necesito hacer una cosa, sí, parecida a esta. O sea, bueno, la música, como... por esencia creo que te produce muchos estímulos, ¿no? Entonces, siempre, como no, tal vez no te puedo hablar directamente de Jazz de Roots, pero en general creo que es más una cosa de, obviamente, escuchar la música, pero después de tener este tipo de emociones, de tener estos contactos súper personales, pero después viene una cosa muy racional. O sea, desde la cosa muy emocional, por un lado, te lleva cuestionamientos para llevarlos a la racionalidad, como de decir, a ver, claro, sentí esto, me provocó esto, un poco te pregunto, yo sentí que este disco tenía, vi un poco como esta, una cereza, y en la cereza estaba envuelta de papel masking, ¿tú sentís lo mismo cuando escribiste esa canción o cuando hiciste este disco? Sí, va por ahí, entonces como es como un diálogo también con la banda. Siempre, entonces, y después de esto siempre se genera, o sea, siempre llega después de toda esta parte emocional, creativa, ¿verdad? Llega como una idea grande y en base generalmente a una palabra se construye toda la escenografía. Justo conversábamos con Camilo que veíamos bastante influencia de la psicodelia en algunas de tus propuestas y quisiéramos saber cuáles son otras corrientes o en las que te inspiras o otros intereses que te mueven, ¿no? Respecto a todas las, en relación a tus creaciones, ¿no? Y a tus puestos en escena. Más o menos como nos comentabas, es algo conjunto también con las bandas con las que trabajas, es un diálogo, pero no sé, tal vez si nos quieres contar de otras influencias que no vengan directamente desde las artes plásticas, por ejemplo, desde las artes visuales, no sé. De la misma música. Ajá, o de la misma música. O sea, sí, no sé, un poco yo soy como muy adicto a las imágenes, soy como un... tengo la necesidad de estar viendo muchas cosas, tengo un montón. Básicamente me gasto el dinero en libros de artistas, de cosas que tengan mucha imagen. Uh-huh. Entonces yo creo que más allá de tal vez decirte como un... Bueno, hay muchos, o sea, te puedo decir que mi pintor favorito es Rembrandt y te puede Rembrandt o Caravaggio, pero te puede sonar muy lejano porque es súper renacentista, pero sin embargo su trabajo de la luz es como... importantísimo para cualquier cosa que yo haga, por más de que sea, lo ves tan lejano y dices, ah, pero es una pintura de 1700, pero sin embargo a veces estudio ese tipo de cosas para que me lleven a algo escenográfico hasta cierto punto. Entonces el cine como que es un campo en el que puedes un poco, investigo mucho también. Y la pintura, como ya te había hablado, y jugar es muy importante, como para todo mi trabajo, estar constantemente intentando jugar. Es jodido ahora jugar porque muchas veces tal vez el hecho de jugar, ajá, además yo lo veía también por lo rentable, ¿no? Si vas jugando todo el tiempo necesitas una cosa que también se plasme de forma también, que todo el mundo se toma demasiado en serio, ¿no? Es como ya, y bueno, no, también que todo el mundo toma demasiado en serio las cosas, que también es un bodrio, debería uno jugar más con las cosas, es cierto. Ajá, es como creo que en este intento de refrescar la cabeza, creo que es el mejor ejercicio, como para después cuando te llega un proyecto que tiene ciertos alineamientos, tú sepas construirlo desde un lugar mucho más más sano de comunicación innecesaria que existe en todo, en tantas redes sociales, en tanto Belén. Periódico y todo. Entonces, como eso. Sí, ya estamos cerca de cerrar. Sí, para finalizar, tal vez nos podrías contar tus proyectos actuales o los que tienes a futuro. No tan relacionados con... Nos comentaste algo que tenías de una banda también. Los Monks. Los proyectos en los que estás trabajando. Ya. Estoy trabajando en mi nuevo estudio, que somos parte de este nuevo estudio, que es como nuestro nuevo proyecto, que es nuestro nuevo templo de creación, que es Sergio Silva, Karina Barragán. Ya. Aquiles Jarrín y Gabriel Baumo. Gabriel de los Monks. Entonces, ese es un proyecto porque nuestro estudio lo estamos tomando como un primer gran proyecto también. Que es importante eso. Yeah. No tomarlo porque siempre a veces agarras, dices, voy a montarlo y siempre dejas lo tuyo y sigues trabajando en cosas de externas. Ahorita estoy con una instalación de Parábita 3. Que es cierto que me estás contando esto de Habitat 3. Que es básicamente es un trabajo que se está haciendo de Quito junto con León. ¿Ya? En el Festival de la Luz de León. Entonces es como una unión de estas dos ciudades, y la forma de unirlas es este Festival de la Luz en Quito. Entonces ahí van a haber artistas franceses, tanto como artistas de acá, que es Fidel Jury, Pablo Rosero y yo. Entonces cada uno tiene su instalación. Su instalación. Ajá, que esto va a estar justo los días de Habitat, que es del 17 al 20 me algo. Parece que sí, bueno. 20 y algo. Ya reviso. Pero comienza el 17 de octubre. Ajá. Uh-huh. Ajá, eso. Ahorita desde hace algún tiempo igual yo estoy intentando más enfocarme en mis temas, en mis expos personales. Entonces mi trabajo personal, que es más orientado a la parte de pintura e instalación. Uh-huh. Entonces ahorita estoy trabajando en dos exposiciones. Una es la que hice hace unos meses en Barcelona, que es Signes, con la que me mandaste, que es un poco como esta búsqueda de replantear significados de todas las culturas. ¿Y en dónde presentaste? Esta exposición la hice en Barcelona, en Martillo. Y fue hace unos 3 meses, tal vez. Ajá. Hace muy poco, claro. Sí, ajá. Pero fui en un inicio por un festival de muralismo. Entonces, como un poco intentando hilar las cosas que necesito hacer. Pero igual estabas con Nicola Cruz, estabas con gente allí en Barcelona. No, coincidió que él también estaba ahí. Coincidió pero no, que él estaba pero ahí también. Fidel trabaja con Nicola. Ya. Ajá. Igual son es amigo, entonces estuvo por ahí, pero la música que pusimos como era un poco, tenía un poco de, era consecuente con el un poco el proyecto de Signes, que es lo que les contaba. Pusimos la música de hecho es un tema de Eva. Ajá, de este proyecto que es bien bacán. Tema de Eva remixeado por Nicola Cruz. Ah, bacán. Entonces ese es el que es de Mateo Kingman, que es el proyecto de Mateo Kingman, pero remixado por Nicola. Sí, con el Alejandro. Ajá. Ahorita intentando cada vez más abarcar menos y hacer como un poco algo más enfocado, porque lo que me ha pasado es que siempre con esta necesidad de hacer mil cosas, se han hecho muchas cosas, pero ahora quiero hacer un poco cosas más enfocadas, más pulidas. Eso. Bacán. Una bestia. Sí, nosotros vimos y parece que el trabajo que tú tienes es un trabajo súper extenso, pero al mismo tiempo también te enfocas en cosas súper bacanas. O sea, todo lo que se ve y todo lo que está plasmado dentro de los escenarios o de los videos son cosas que son chéveres. Y puro amor, que eso es lo bacano. Felicitaciones también por tu trabajo. Y una cosita gracias más, contactos. Contactos, o sea... ¿Quieres mis contactos? Sí, quiero tus contactos, okay. Pero no sé si los personales necesariamente. ¿Dónde la gente puede revisar tu trabajo? Mi trabajo los pueden revisar en... Ahora ya tengo todas las redes sociales, es lo máximo. Puedes ver. ¿Tienes todo? Instagram, Twitter, todo. No, Twitter no, porque yo dibujo, no rayo. No escribo, perdón, entonces no me sirve mucho. Pero si el otro sí, dale. Pero si no lo tuviera. En Facebook estoy como Irving Ramo, con R-A-M-O tilde en la O. Uh-huh. En Instagram igualmente, Bueno, entonces estoy como lo mismo nombre, ¿no? Y en YouTube igual. Ajá. Bacán. En YouTube, sí, en los canales de YouTube y eso. Ajá. Buenísimo. Y mi página web. La página, página web que es irvinramounido.com. Perfecto. Ajá. Buenísimo. Entonces, una bestia, Irving. Gracias. Súper chévere, loco. Una bestia tenerte aquí a los años, hermano. Igual. Y cuando salga algún otro proyecto, tal, y siempre estás bienvenido. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Esta casa es tuya. Muchísimas gracias. Como es la casa de la cultura. Para los afters, pero. ¿Cómo? Para los afters. Pero claro, pues, hermano. No me faltaba más. Nos despedimos con una canción de Jazz de Ruth. Nos vamos con una canción de Jazz de Ruth. Y nos vemos el próximo lunes. Hermano Irving, muchísimas gracias. Gracias. Blanca. Muchas gracias. Listo, ahí nos vemos. Cuídense. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.